La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región de los Lagos presenta Gobierno en Sintonía. El trabajo del gobierno en la Región de los Lagos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entrevistas, comentarios, opinión, noticias. La política pública más cerca de la gente. Gobierno en Sintonía. Conduce el seremi de Gobierno, Francisco Reyes Castro. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Gobierno en Sintonía, este programa que busca acercar la política pública a la gente a través de una cadena de radios asociadas a la red Archi desde Puerto Montt, Osorno, Chiloé y Palena. En estos días ya estamos muy próximos a encontrarnos con el gran desafío, la gran tarea país que tiene en el mes de abril los ciudadanos y ciudadanas y también el gobierno, que es el Censo de Población y Vivienda del 19 de abril. ¿Quién? Una veintena de días. Durante estos días estamos intensificando precisamente el llamado de abrir la puerta al censo, involucrando a más voluntarios y voluntarias. Estamos próximos a cumplir también la meta de censistas que se requieren, y para ello vamos a conversar con el director regional del INE, Guillermo Roa. Guillermo, que está en el estudio junto a nosotros, que nos tiene importantes novedades respecto al plazo de inscripción de voluntarios y voluntarias, los porcentajes exactos de cuánto nos falta en cuanto a voluntarios, y obviamente la gran tarea de capacitación de estos voluntarios censistas que tienen que cumplir con un requisito, con una autorización, y que además cuentan con un sistema de seguridad para desarrollar esta tarea tan bonita, tan importante y por tantos años valorada por el país, que es el Censo de Población y Vivienda del 19 de abril de este año. Saludamos de inmediato a Guillermo. ¿Cómo está don Guillermo Roa? Harta pega, ¿verdad? Muy buenas tardes, Jeremy. Efectivamente, quedan 20 días para el próximo 19 de abril, un día histórico. Tenemos que realizar el levantamiento del Censo de Población y Vivienda. Un día que se ha decretado feriado por lo mismo, para que la familia no espere en sus hogares, que compartan esta actividad a la cual es tan importante entregarle información para generar buenas políticas públicas. Y lo conversábamos hace algunos días cuando dábamos cuenta del último porcentaje de reclutamiento que teníamos. Nos faltaban miles de censistas voluntarios, pero lo señalábamos también, esto es al corte de febrero. La prensa nos preguntaba, todavía falta mucho censista, algo está pasando, algo anda mal. No anda nada mal. Se incorporaron los estudiantes universitarios durante marzo, por lo tanto ahí tuvimos un reclutamiento especial. Se incorporaron los estudiantes secundarios durante marzo, por lo tanto ahí conseguimos un número importante de chiquillos de liceos, de colegios, de segundo medio para arriba, y muchos, muchos voluntarios y voluntarias que se han inscrito a través de la página web. Y eso da cuenta, por ejemplo, que en el total regional, Guillermo, superamos el 98%. ¿Usted tiene una estadística clara? Efectivo, el día de ayer dimos a conocer cifras con corte del 24 de marzo, que la región de los Lagos ya cuenta con el 98.8% de su censista. Es decir, a la semana anterior, a la semana previa a este programa, ya teníamos un porcentaje muy superior al que teníamos en febrero. No, efectivamente, la información que nosotros entregamos en la primera semana de marzo viene a validar los datos hasta el día 28 de febrero. Como bien lo mencionaba Seremi, los convenios y la colaboración que hemos tenido de los diferentes establecimientos de educación superior, ya sea la universidad, destacar la Universidad de Los Lagos, la Universidad Austral, la Universidad San Sebastián, la Santo Tomás, la Universidad Aconcagua, AIEP, INACAP, han sido partícipes generando esta colaboración tan importante para el país. Destacar de gran manera también a nuestros profesores, asistentes de la educación, y especialmente a nuestros alumnos de tercero y cuarto medio, como bien lo ha mencionado, tienen un rol y una participación muy activa durante el mes de marzo. Estuvimos trabajando en las diferentes capacitaciones para poder garantizar el levantamiento óptimo para el día 19 de abril. Para la gente que nos escucha en Osorno a través de Voz de la Costa durante esta semana y también Radio Sago, Osorno presenta un porcentaje de inscripción importantísimo, sobre todo la comuna de Osorno, de un 105%. Estamos hablando de más de 10.262 requeridos como voluntarios y voluntarias censistas. Por lo tanto, unas tremendas felicitaciones para la comuna de Osorno por el trabajo que está haciendo, pero tenemos ahí todavía una brecha en Purranque. Efectivo, el trabajo que se ha realizado en la Municipalidad de Osorno hay que destacarla desde un principio. Llevamos más de 2 años trabajando tanto en el precenso, esto es algo que hay que dimensionar, no se levanta un censo de un día para otro, por lo mismo hay mucho trabajo, hay mucha colaboración de los diferentes equipos técnicos, tanto del INE, pero principalmente de los municipios. La comuna de Osorno, junto con su alcalde, desde el día 1 hemos estado trabajando de forma provechosa para alcanzar tanta la cantidad de voluntarios, la capacitación y empadronar todos los lugares de levantamiento, y en el llamado a toda la comunidad de que se informe, visite la página web www.censo2017.cl y que se inscriben algunas comunas a las cuales necesitamos todavía reforzar el reclutamiento, comunas como Puyehue o Purranque en la provincia de Osorno. Ahí necesitamos todavía reforzar, ahí nos faltan voluntarios. Efectivo, todavía nos faltan voluntarios, hablábamos de casi un 99%, pero estas dos comunas son muy importantes, poder hacer un llamado a la comunidad en la provincia de Osorno a que se informe y se inscriba. Recordar que el próximo 7 de abril vamos a realizar el corte total, así que tenemos hasta el día 7 para poder inscribirnos. Hasta ahí hay plazo. Hasta ahí hay plazo para inscribirse. Para inscribirse. Porque hay chilenos y chilenas y ciudadanos de la región que, así como lo está ocurriendo con el permiso de circulación, siempre dejan los trámites para el final. Hay muchos que me han dicho, yo quiero inscribirme como voluntario, pero ¿hasta cuándo tengo plazo? Yo les decía, abril. Bueno, hasta el 7 de abril. Eso es súper importante señalarlo, viernes. Efectivo, el próximo día viernes 7 de abril es el plazo fatal para las inscripciones. Hay que recordar de que después viene todo el proceso de capacitación, el cual ya se está haciendo. Comenzamos en el mes de diciembre, destacar a los profesores que fueron capacitados durante enero y febrero, servicios públicos, municipales, durante marzo, muy fuerte en nuestros jóvenes tercero y cuarto medio y educación superior, y ahora al mismo tiempo estamos trabajando con la sociedad civil, teniendo de forma periódica en la mañana y en la tarde capacitaciones a las cuales nosotros nos contactamos con ellos vía telefónica para poder garantizar su asistencia de lunes a sábado, e incluso estamos considerando, dependiendo la demanda de los censistas que quieren inscribirse, incluso capacitar los días sábados. Es una capacitación muy entretenida, donde Bodoque, nuestro personaje 31 minutos, nuestro capacitador profesional, nuestro censista profesional que nos acompaña en este recorrido del censo. Pero mientras tú nos cuentas dónde están capacitando durante esta semana y dónde van a ser las capacitaciones la próxima semana, porque además tenemos una actividad como gobierno el 4 de abril en varios establecimientos educacionales de la región de Los Lagos, también queremos contarle a la gente que nos escucha en la provincia de Llanquihue a través de Radio Reloncaví, también Radio Sago, que aquí se requieren 17.151 voluntarios. 17.151 voluntarios, y la meta también está bastante cerca de alcanzar. Estamos hablando de un 98%, 97,6%, lo que da cuenta que ha habido un muy buen trabajo de reclutamiento, y eso hay que destacarlo. Destacar la participación de la comunidad estudiantil, tanto universitaria como de enseñanza media. Destacar la participación de la sociedad civil, dirigentes y dirigentes sociales con quienes hemos suscrito varios convenios de colaboración, de reclutamiento, y que ya están siendo capacitados. En Chiloé llevamos un 93% de reclutamiento. Eso significa que son alrededor de 7.600 las personas que se requieren en la provincia de Chiloé para desarrollar esta gran tarea de 21 preguntas, que son alrededor de 40 minutos que toma cada encuestado en responder esas preguntas, y donde es muy importante que la comunidad este 19 de abril le abra la puerta al censo a encuestadores y encuestadoras completamente acreditados y visiblemente acreditados para desarrollar esta tarea, que también es una tarea que nos permite ir recuperando la confianza con la comunidad, abrir la puerta a una institución pública, entregar y proporcionar datos que son importantes para la estadística y obviamente para el análisis posterior. Es una actitud y obviamente una acción de confianza, de recuperación de confianza. Y si lo hacen las personas que son parte del mismo barrio, como imagino va a ocurrir en muchos lugares, Guillermo, aún mejor, porque se refuerza la vida de comunidad, se refuerza la vida del entorno, de barrio, de vecinos, de vecindad, y eso la gente lo está echando mucho de menos, lo añora, me lo han dicho muchas personas. Sí, efectivo, el censo es de las pocas oportunidades. Yo me recuerdo del año 2002, fui censista, y en la parte rural tengo muy bonitos recuerdos de la comuna de Chonchi, específicamente la localidad de Cucao, fui censista. Ah, porque usted es chilote. Yo soy de Chiloé. Ah, y eso es muy importante, porque nos están escuchando en Radio Chiloé y también en Radio Estrella del Mar esta semana, por lo tanto llamémoslo a participar a los chilotes, y obviamente qué mejor que su director regional sea del archipiélago. No, lo invitamos a todos nuestros gente de la isla que participe, tanto informándose en la página web www.censo2017.cl y abriendo la puerta el día 19 de abril. Todos nuestros censistas van a estar previamente acreditados. Existe también método de verificación para poder ser contrarrestado en la página web. Esto es una información importante para el país. Su entrega de datos es fundamental para poder generar las políticas públicas. No solamente las proyecciones de población, no saber cuántos somos y dónde estamos, permite visualizar la composición de las viviendas, tanto materialidad de piso, techo, el acceso al agua. La pregunta número 5, Seremi, un rol fundamental en generar políticas públicas. ¿Cuál es el acceso al agua de estas viviendas, especialmente para nuestra isla de Chiloé? Esa información como insumo es fundamental para tener un catastro oficial y se generen las políticas públicas. Es súper importante lo que tú le comentas a la gente, Guillermo, respecto a las preguntas y el tipo de preguntas. Aquí no solamente vamos a saber cuántos somos y dónde durmió la noche anterior, como parte de una de las preguntas, nuestra población, sino también de cómo vivimos, las características de nuestras casas, y eso permite obviamente diseñar políticas públicas ligadas a la vivienda. Por lo tanto, como es un censo de población y vivienda, es importante decirle a la gente que esto no solamente es estadística para guardar, sino para hacer desde lo público y también desde lo privado. Las estadísticas en Chile han tenido una tradición importantísima en el nivel mundial y latinoamericano, y queremos obviamente recuperar esa tradición y ponerla sobre el relieve que se merece. Sí, es fundamental la información proporcionada y también darla a conocer, darle tranquilidad que toda la información que recopila el INE, tenemos una ley especial de secreto estadístico. Todo es innominado, en ningún momento preguntamos por algún RUT o algún número telefónico, etcétera. Esta información es vital para generar las políticas públicas. También mencionar a todos nuestros migrantes extranjeros, darle la tranquilidad. Nosotros en ningún momento preguntamos o nos interesa como objetivo del censo la calidad en la cual encuentra su estado migratorio. Eso, nosotros estamos sacando una foto a nivel nacional, y por eso es importante llamar a la comunidad, especialmente toda la que va a habitar el día, va a dormir la noche del 19 de abril en nuestra región de los lagos, e invitarlo a ser partícipe, que ese día 19 sea una fiesta nacional, que las familias se integren y respondamos a este cuestionario de 21 preguntas. Estamos conversando con Guillermo Roa, el director regional del INE en Gobierno en Sintonía. Una pausa y ya estamos de regreso en este programa que acerca la política pública a la gente. Este 19 de abril vamos a contar cuántos somos, cómo hemos crecido y cómo hemos cambiado para construir entre todos el país que queremos. Necesitamos saber cómo es el Chile de hoy. Este 19 de abril, día del censo, abre tu puerta. Censo 2017, todos contamos. Estás escuchando Gobierno en Sintonía, la política pública más cerca de la gente. Ya volvemos. Que di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu mirada. No quiero dejar de pensar en ti. No puedo dejar de soñar contigo. Dime qué hago si no estás aquí. Te necesito. Como el aire que respiro, como un niño, quiero ver la luz del sol nada vale tenerte cerca o lejos. No me quejo, solo quiero hacerme viejo a tu lado. Estamos de vuelta con Gobierno en Sintonía, la política pública más cerca de la gente. Estamos de regreso en este segundo bloque de Gobierno en Sintonía, un programa que se emite a través de las ondas radiales de Sago, en Osorno, Voz de la Costa, en Osorno, Llanquihue, Radio Reloncaví, en la provincia de Llanquihue y también parte de Chiloé, y por supuesto en Chiloé, desde la radio Chiloé y Radio Estrella del Mar para Chiloé y Palena. Estamos en toda la región de los lagos también, a través de Radio Maranata, la cadena de Radio Sureñita, Radio Anaí de Río Negro y también Radio Nuevo Mundo de Río Negro, a quienes agradecemos por la gentileza de poder establecer esta conexión que nos permite acercar la política pública, lo que trabajamos como bien público a la comunidad, para que no solamente esté informada, sino tome buenas decisiones. Conversando con el director regional del INE, Guillermo Roa Chilote, ha tenido un trabajo intenso y extenso durante todos estos meses del año 2017, pero también el 2016, porque el censo se ha planificado con cada una de sus etapas, que funciona con comisiones, lidera esto en la región de los lagos el intendente regional Leonardo de la Prida. Hay una comisión de reclutamiento que en el fondo se aboca precisamente a esta cuantificación de las personas que requerimos, de cómo vamos en la captación de voluntarios y voluntarias, también una comisión de logística, porque esto significa trasladar mucha gente a distintos territorios. Este territorio es extenso, demográfica y geográficamente complejo, disperso. En algunos lugares llegamos solo en lancha, otros a caballo, otros en bote, otros por avión. Es decir, no es fácil recorrer esta región de los lagos, y obviamente esta tarea tampoco va a ser fácil durante el 19 de abril para los voluntarios y voluntarias, pero le hemos puesto corazón, convicción, cariño, amor, para que la camiseta se moje bien, que nos vaya bien con el censo 2017, que nos permite obviamente diseñar políticas públicas en unas buenas condiciones de acuerdo a la estadística. Y conversando con Guillermo, le preguntaba hace un ratito, porque la gente nos está permanentemente preguntando a través de las redes sociales, a la Seremía de Gobierno llega permanente consulta respecto a dónde se están capacitando las personas. Sabemos que en toda la región hay capacitaciones permanentes. Tú recorres, Guillermo, por lo menos 5, 6, 7, 10 capacitaciones al día, donde hay un grupo importante de jóvenes, jovencitas, voluntarios de sociedad civil desarrollando estas capacitaciones. En Puerto Montt tienes un calendario. Página web www.censo2017.cl, donde pueden empezar a interiorizarse con conceptos técnicos de el INE y de lo que vamos a realizar la tarea el día 19 de abril. En la comuna de Puerto Montt estamos haciendo las diferentes capacitaciones, tanto en los colegios y establecimientos, pero especialmente para la sociedad civil, en Seminario 221. Incluso vamos a dar un número telefónico para las personas que ya se han inscrito. Nosotros hemos estado contactando y llamando por vía telefónica. Vamos a empezar incluso a dar calendarización a través de correo electrónico, pero las personas que se quieran, ya se han sido inscritos por la página web y aún no han sido contactados o quieren confirmar su capacitación, lo pueden hacer en el teléfono 6523-58478. Esto es aquí en Puerto Montt, en Seminario 221, al frente del Hotel Manquehue. Así en cada una de las comunas, son más de 30, son 30 las comunas, Seremi. Usted bien lo mencionaba, la dispersión de vivienda, las complejidades. Por eso felicitar a los 30 alcaldes y alcaldesas que han sido parte de esta planificación y coordinación. Ellos son los responsables del levantamiento en cada una de sus comunas, y también destacar muchísimo la participación y colaboración de las Fuerzas Armadas. Hace más de 2 años estamos trabajando, es un trabajo intenso. La región de Los Lagos requiere mucho apoyo a las Fuerzas Armadas, se lo agradecemos. El trabajo de coordinación y planificación en los lugares muy dispersos o de difícil acceso es vital contar con su cooperación. Ejemplo, Paso del León, llegar a Ineo. ¿Cómo se llega al Paso del León? Vamos a llegar, primero vamos, estamos realizando la captación de voluntarios del, los, de, la, de las personas que habitan en el Paso del León. Claro, pero en el caso de que no tuviéramos la, la totalidad, reforzamos eso con helicóptero de la Fuerza Aérea para poder entregar incluso. ¿Cómo llegamos insumos, a Yacara? Otros temas. Ayacar en la provincia de Palena, comuna de Chaitén, que nos escuchan. Qué bueno que nos escuchan en Chaitén, destacar a la alcaldesa de Chaitén el trabajo que ha realizado en la motivación. Lo he escuchado en varios en varias radios, motivando el incentivo y lo importante que es contar con estas cifras estadísticas. Y la desertora en Chaitén es un tema, estamos trabajando para poder llegar. Así el despliegue es masivo. También nos escuchan en San Juan de la Costa, y San Juan de la Costa tiene una serie de lugares maravillosos, pero muy, muy, muy aislados, donde falta conectividad. Efectivo, para eso, primera medida que hemos tomado es contar con voluntarios de la misma localidad de difícil acceso, por dos razones. Uno, para no estresar la cadena logística, pero la más importante aún, ellos conocen la localidad y ellos permiten que la seguridad es tan importante y no se nos pierda ningún censista. Eso es muy importante, más allá de destacar en estos momentos, aprovecho de cada censista que esté cooperando el día 19 de abril va a contar con un seguro, y al mismo tiempo la sociedad civil que participa va a tener una compensación de 15.000 pesos. ¿Para qué? Para poder complementar esos gastos, tanto de traslado de su vivienda al local operativo, complementar la colación que vamos a entregar. Es una colación fría y sabemos que hay diferentes necesidades de alimentación dependiendo las personas. Bueno, ahí si le toca la parte rural, ahí va a ser un poco diferente. Yo tengo muy lindos recuerdos de mi experiencia del año 2002, la gente que nos esperaba en la parte rural, nos esperaba con un matecito, con un milcao, me acuerdo perfectamente el año 2002, es una tradición del gran cariño y la cercanía que tiene para poder realizar este acto cívico. Así que volvemos a hacer el llamado que el próximo 19 de abril es un feriado irrenunciable y obligatorio. El comercio va a estar completamente cerrado, la idea es que las familias no esperen el día 19 de abril en su vivienda en conjunto para poder responder este cuestionario de 21 preguntas. Guillermo, te agradecemos que estés acá motivando obviamente a la comunidad, motivando a quienes nos escuchan a ser parte del censo, ya sea como voluntario o voluntaria, abriendo la puerta al censo el 19 de abril. Sabemos que es una tarea complejísima la que vamos a tener, pero una tarea maravillosa, porque nos permite encontrarnos como país. Nosotros se lo señalábamos hace unos días a los jóvenes del Liceo Miramar, de acá de Puerto Montt, les decíamos, porque estamos ahora en Reloncaví, les decíamos que el censo es quizás el primer acercamiento que tienen muchos jóvenes y jovencitas a la política pública y al servicio público. Por primera vez se van a poner a disposición de su comunidad, se van a poner a disposición de una tarea país. Y lo más seguro es que muchos de los censistas, como tú, como yo, que en algún momento el 2002, el 92 o alguno del 82, después desarrollen labores en lo público, desarrollen labores en el servicio público. Por lo tanto, esta experiencia es una maravillosa experiencia, no solo para quienes abren la puerta al censo y descubren también el ánimo voluntario y la convicción de las personas que andan de encuestadores, que van a tener una compensación económica de 15.000 pesos, sino también para los voluntarios que van a tener una experiencia de conocer familia, de visitar entre 10 y 20 casas, conocer familia y no solamente recibir estadísticas, sino también generar esta comunicación tan necesaria en Chile. Y tú me apuntas 20 casas en lo urbano y 5 casas y 15 casas en lo rural, que eso también es importante. En lo rural, obviamente, la dispersión, las distancias no son las mismas que el urbano, son otro tipo de manzanas, son otro tipo de cuadras, son otro tipo de distribuciones las que se dan precisamente en lo rural, donde va a haber una distancia de máximo de 2 kilómetros entre casa y casa para que el censista encuestador pueda desarrollar esa tarea. Efectivo, las cargas laborales, bien lo ha mencionado, no más de 20 viviendas en la parte urbana, no más de 15 en la parte rural. Esa es la carga laboral de nuestro censista, aproximadamente entre 12 a 18 minutos por vivienda. Destacar que es efectivo, son pocas las oportunidades que uno tiene y que uno va a poder recordar el resto de su vida. Y por lejos el censo me ha marcado a mí desde el año 2002. Hacemos la invitación a que participemos de forma conjunta a una tarea de Estado, así que el próximo 19 de abril puede hacerlo de dos formas, de forma activa, siendo censista y también abriendo la puerta para poder obtener la información de las 21 preguntas. Gracias, Guillermo. Te deseamos mucho éxito en esta tarea de coordinación que tú encabezas junto a Intendencia Regional, junto a distintos seremis, hombres y mujeres que están a disposición de este servicio público para la tarea del 19 de abril. Y a propósito de la estadística que a usted tanto le gusta, don Guillermo, nos llegó estadística respecto a la gratuidad en la región de Los Lagos. ¿De qué manera se expresa precisamente del origen de los estudiantes de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados? Recordemos, este año se han incorporado al beneficio de la gratuidad en la educación superior, ya no solamente universidades, sino también institutos de profesionales y también centros de formación técnica, más de 3.779 estudiantes. 3.779 estudiantes hasta ahora. De ellos, y esto es súper importante destacarlo para la gente que nos escucha, porque en cada comuna hay al menos un grupo de estudiantes participando de la gratuidad, que logró acceder a la universidad, que logró acceder a un instituto de formación técnica, a un centro de formación técnica o instituto profesional a través de este beneficio. 2.070 vienen de la educación municipalizada. 2.070 de los 3.779 viene de la educación municipalizada. 1.645 para derribar mitos, porque hay quienes señalan que la gratuidad es solamente para los más humildes y no para la clase media, no para los colegios particulares subvencionados. 1.645 estudiantes, jovencitos y jovencitas, de colegios particulares subvencionados accedieron este año a la gratuidad. 1.645 en esta región. Sí, señores, 1.645. Y de colegios particulares pagados también hay 64 estudiantes de colegios particulares pagados. En total, 3.779 estudiantes que hasta ahora, todavía falta una evaluación y un balance de mayo de los estudiantes de otros cursos y de los que aún siguen en el proceso de apelación, que accedan a la gratuidad. En total, 139.885, casi 140.000 jóvenes en el país durante el año 2016 fueron beneficiados con gratuidad, y este año casi 95.000 en la primera asignación de beneficios estudiantiles que accedieron a gratuidad, que van a poder cursar una carrera en la educación superior con financiamiento estatal completo. Así, entre el 2016 y en lo que va del 2017, en total 235.000 jóvenes y jovencitas han tenido la oportunidad de acceder a una política que eliminó la barrera de ingreso que significaba el tener que pagar o endeudarse por cursar una carrera. No solamente le cambia la vida al joven y jovencita, sino también a la familia completa. Muchos y muchas de la primera generación de estudiantes de educación superior en la familia. Eso lo celebramos, eso lo ponemos en valor, eso tenemos que darlo a conocer, compartirlo con ustedes quienes nos están escuchando, sobre todo ante tanto mensaje dispar de algunas personas que señalan que la gratuidad podría acabarse en un eventual gobierno. Queremos nosotros sostener y mantener una política pública basada en el derecho a la educación y, por supuesto, en la mirada puesta en las personas que sin esta política lo más seguro no habrían accedido jamás a la educación superior. Nos vamos, nos despedimos. El censo 2017 se viene el 19 de abril. Estuvo con nosotros Guillermo Roa, director regional del Instituto Nacional de Estadísticas. Nos encontramos la próxima semana. La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región de Los Lagos presentó Gobierno en Sintonía, la política pública más cerca de la gente. Entrevistas, comentarios, opinión y noticias del accionar del gobierno en la Región de Los Lagos. Por su atención, muchas gracias.